A raíz del tema de inseguridad que ustedes trataron con el alcalde, y me imagino que los compromisos, pues ustedes también tienen como una iniciativa, ¿cierto? Sí, es decir, no esperar que todo les hagan, sino comunidad no, actuar. Nosotros aportar también, okay. Sí. O sea, allí hemos hecho un plan de trabajo dentro del periodo de la asociación, y dentro del punto más destacado es la seguridad de la comuna. Entonces, hemos reunido todo, ya trabajando un proyecto hace 6 meses, inclusive elaborado con una niña de la Casa de la Cultura, un proyecto donde vamos a hacer un gran concierto. Ahora que hablan ustedes de concierto, vamos a establecer un concierto allí en el Coliseo de Música Popular, donde pensamos traer a Alzate, a Paola Jara, a Pipe Calderón y unos artistas aquí de Soacha. O sea, hay una nómina como de 7 artistas. Una nómina de lujo, en música popular, sí, ¿no? Sí, música popular. Entonces, estamos socializando el tema con la gobernación de Cundinamarca. Ya tuvimos una entrevista con el gobernador y nos dio el apoyo a través de la licorera de Cundinamarca. Estamos esperando una respuesta por parte de ellos. Ya le mandamos todo el proyecto. Por parte de su gerente, para que nos colabore por lo menos con la financiación de uno de los artistas, ¿sí? También estuvimos hablando con la inmobiliaria, con el gerente Arias, el doctor Arias, que también se prestó, quiere aportar su granito de harina a este proyecto. Lo queremos trabajar con la empresa privada, con los comerciantes, con todos los comunales. Estamos, ya tenemos toda la parte, el alcalde también ya lo vamos a vincular al proceso a través de la Casa de la Cultura, a ver si nos apoya con un artista también. Estamos pidiéndole ese favor de que nos apoye con un artista. La idea es que nosotros podamos recolectar siquiera 80, 100 millones de pesos, que nos vale todo el proyecto de instalación de cámaras en todas las juntas de acción comunal. Cada presidente va a tener sus accesos más complicados, vigilados por cámaras de seguridad. Ya tuvimos un encuentro con el coronel Vaquero, le gustó muchísimo. Nos va a disponer un ingeniero de ellos que tiene que ver con todo este tema, para que se instale un panel de control solamente en la comuna, ahí en el CAI. Uh-huh. O sea, nos va a designar para que se haga todo el monitoreo desde ahí. Ya hicimos el plan piloto justamente con Pinares. Allí instalamos ya 23 cámaras de seguridad. Está todo el conjunto vigilado, todos sus accesos, sus puertas, sus entradas, parqueaderos, sus alrededores. O sea, lo blindamos prácticamente. Entonces, esperamos que todo esto ahuyente un poquito a los delincuentes, a los expendedores de droga, ajá, todo esto que se presenta. Sí. Entonces, este proyecto pues no es fácil organizarlo porque no hay recursos. Nosotros no tenemos recursos, todos estamos acudiendo a patrocinios, ¿sí?, de la empresa privada y obviamente del gobierno, en este caso la gobernación y la alcaldía municipal. Entonces, ya lo tenemos todo, esperamos que ustedes también pues nos apoyen. Claro que sí. Desde ¿Cuándo es el concierto? El concierto lo tenemos programado para el mes de septiembre-octubre. ¿Sí? Sí, todo depende de cómo agilicemos los convenios con estas instituciones. Sería bueno septiembre por el tema de amor y amistad. De amor y amistad, ¿no? Correcto. Sí. De amor. Oiga, pero sabe, presidente, y lo digo en serio, Mauricio, me gusta que ustedes como líderes tengan esa iniciativa, y fíjese que se le está diciendo a la administración, estamos pidiendo, pero mire que nosotros también aportamos. Claro, organizan un concierto, cuente con que nosotros le vamos a ayudar mucho a empujar el tema para que la gente sepa y vaya, porque son de esas iniciativas que valen la pena. Le están apostando a recoger 100 millones de pesos, pues ojalá sea más. Sí, ojalá y, podamos. Claro, y poder instalar todas estas cámaras en beneficio de toda la comuna. Me imagino lo que usted decía en los puntos álgidos. Esos proyectos hay que apoyarlos, Mauricio. Claro que sí, profe, y es muy bueno esa iniciativa que salga de las mismas comunidades. Sí. Lastimosamente no tenemos los recursos desde el municipio para eso, o se pierden de camino. Porque para otras cosas sí hay. Nosotros vemos con preocupación, por ejemplo, los recursos que pueden haber en casa de la cultura, para cultura, ¿sí? Uh-huh. Vemos que se invierte, por ejemplo, en un festival de Sol y Luna más de 400, 500 millones de pesos, Y pues sí, la gente va y se divierte y todo eso, pero no nos genera resultados, que digamos como lo vamos a hacer nosotros. Allí se va a divertir el ciudadano, el empresario, todo el mundo puede ir con su familia a disfrutar un evento popular y prácticamente está dándole una mano a su misma ciudadanía, a sus mismos, donde vive, donde está viviendo y donde están sus hijos, donde estudian sus hijos y donde va a tener una vigilancia permanente del sector, porque este es un proyecto donde usted desde su celular puede vigilar su sector. Claro. Tenemos unas aplicaciones que las va a cargar el ciudadano, que sabemos que es de bien, vamos a hacer una serie de filtros para que no caiga en manos inescrupulosas. Entonces, usted puede estar en la costa, puede estar en su trabajo, puede estar donde sea, permanentemente desde su aplicación, desde su celular, está vigilando qué está sucediendo dentro de su sector y alrededor de su casa. Sí, totalmente entonces, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues estamos pendientes entonces que se defina la fecha. Sí, correcto. Por supuesto que hacerle la publicidad respectiva, gracias, vamos a estar aquí gracias. Haciendo el seguimiento y cuente con nosotros aquí en gracias, Periodismo profe, Público igual, Radio hola. En Uniminuto. Pues don José Manuel, aquí como el tiempo es cortico, pero mire, ya se nos fue, es que ya van a ser las 10 de la mañana, pues puertas abiertas aquí, lo esperamos muchísimas en una gracias, nueva oportunidad profe, ya cuando tengamos gracias. Definida la cosa, sí, ¿le ya, parece? Ya vamos, yo creo que ya lo estamos cristalizando, vale, falta claro que sí. Un poquito la voluntad política. Y creo que lo sacamos adelante. Igual nosotros no vamos a manejar recursos. Los recursos, los contratos y todos los convenios que hagamos con los artistas lo claro. hacen directamente con las entidades pertinentes, como lo va a hacer la licorera. La licorera va a pagar al artista y allá esa plata es del artista, nada okay. más. Eso no pasa por la asociación. Lo mismo la inmobiliaria va a pagar un servicio, nos va a pagar publicidad, impresión de boletería, todo eso. Ya estamos trabajando duro en ese tema. Bueno, y nos cuenta además también esos compromisos del alcalde allí correcto. En materia de la 30, en materia de espacio público, en materia de seguridad, a ver cómo va la cosa. Pues don José Manuel, le agradezco por habernos compartido. Muchísimas gracias. Este ratico aquí. Hay muchos temas más, pero más adelante en otra claro que sí, oportunidad aquí, los tocaremos. Aquí en otro momento. A usted, profe, a Mauricito, que vive allá en la comuna, que constantemente se preocupa por los temas de allá.